yo salgo a bailar. Diamond nuevo por los hielos, esta noche no para. Yeah. Hoy yo salgo a bailar. Diamond nuevo por los hielos, esta noche no para. Yeah. Hoy yo salgo a bailar. Hoy yo salgo. Diamond nuevo por los hielos, esta noche no para. Yeah. Hoy yo salgo a bailar. Tenemos todo ready para esta night. Listos están los carros para ir al club. Lo bimbi que ya brillan me parece a mí. Que la baby ya no mira ni quiere venir. Que sale una sala, la mina se pone. Mi negro que lo que, tenemos la money. No andábamos saliendo porque estábamos grabando. Pa' que sonara esto nuevo, otra con baile le mandamos. Hoy yo salgo a bailar. Yo salgo a bailar. Diamond nuevo por los hielos, esta noche no para. Yeah. Hoy yo salgo a bailar. Diamond nuevo por los hielos, esta noche no para. Yeah. Hoy yo salgo a bailar.